palmas arriba, hey, hey, las palmas arriba, hey, hey. La gente lo pide, el Perú lo reclama. Esa canción ya está en tu corazón. Ya un tiempo que tú y yo ya no somos nada. No tengas tanta pena si lo nuestro no es nada. Sigue tu camino que yo busco mi destino. Este amor que era puro por desahogarme lo has perdido. Y dicen, tu traición se acabó. Ya no juegues con el amor. Por amar otro corazón de mi vida te saco yo. Tu traición se acabó. A buscar, porque ya te olvidaron. Mira que todo ese tiempo siempre me traicionaste. Ya no vengas a buscar, porque ya te olvidaron. Mira que todo ese tiempo siempre me traicionaste. Tu traición se acabó. Ya no juegues con el amor. Por amar tu corazón de mi vida te sacó. Ya un tiempo que tú y yo ya no somos nada. No tengas tanta pena si lo nuestro quedó en nada. Sigue ya tu camino que yo busco mi destino. Este amor que era puro por eso darme lo has perdido. Tu traición se acabó. Ya no juegues con el amor. Por amar otro corazón de mi vida te sacó. Porque ya te olvidaron. Mira que todo ese tiempo siempre me traicionaste. Ya no vengas a buscar. Porque ya te olvidaron. Mira que todo ese tiempo siempre me traicionaste. Oye, tu traición se acabó.